Yo os envío a vosotros, profetas y sabios y letrados, de ellos mataréis y crucificaréis, y de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa. El profeta es aquel que habla la mente de Dios, que manifiesta el conocimiento divino. Y por tanto el profeta es aquel que abre el camino del hombre hacia Dios. El hombre tiene que caminar por ese camino que traza el profeta con su palabra para que pueda entender la voluntad de Dios. Dios ha enviado siempre profetas a los hombres. Y los hombres siempre han matado, han perseguido y han matado a los profetas de Dios y se ha quedado con los falsos profetas, siguiendo a hombres que imitan a los profetas verdaderos, pero que no marcan el camino al hombre hacia Dios. Hoy día existen cantidad de falsos profetas que muchos hombres, y entre ellos muchos católicos, están siguiendo. Porque los hombres que siguen a los falsos profetas les gusta seguir a los hombres, por lo que dicen, por lo que obran, cómo se expresan, cómo viven. De esa manera, muchos en la iglesia siguen a ese falso papa, no por lo que dice, porque su palabra es una auténtica babosería. No tiene inteligencia, no tiene consistencia, no tiene lógica. Muchos siguen a ese falso papa, que es un falso profeta y es un anticristo al mismo tiempo, por cómo vives ese falso papa, por lo que vives, por lo que manifiesta en lo que vives. Él vive una vida de pecado, él vive un fariseísmo, una hipocresía y la más perfecta que haya. Y eso lo imita la gente, y eso le gusta a la gente. Se siente identificada con esa persona por su vivencia, por su vida, por su forma de vivir. Otros, en cambio, que ven las herejías de ese hombre, pero que lo siguen llamando papa, su papa, lo hacen solo por su soberbia, que es su fariseísmo, que es su hipocresía, y no aceptan ni siquiera la voz de los profetas que les pone en guardia sobre ese falso papa. Hoy como ayer, Nadie en la iglesia sigue a los verdaderos profetas. Nadie. Tienen ahí todas las profecías y nadie ha escuchado a la Virgen María en sus revelaciones, en sus mensajes por todo el mundo. La Virgen María se está apareciendo en Medjugorje para que el hombre aprenda a rezar, a tener vida espiritual. Está preparando a las almas para el aviso que viene. ¿Y quién ha hecho caso de la Virgen María? Muy poca gente. Todo el mundo se lo pasa criticando a lo que hay en Medjugorje y nadie vive la sustancia de los mensajes. Mirad, yo envío a vosotros profetas y sabios y los vais a matar y los vais a crucificar para que recaiga sobre vosotros la sangre justa, la sangre de los justos. La iglesia no es seguir a los hombres, a lo que los hombres oficialmente dicen u obran, porque hay muchas cosas dentro de la iglesia que no pertenecen a la iglesia, a pesar de que las hagan los hombres, de que hombres vestidos de talar o con una teología encima prediquen o hablen o enseñen u obren esas cosas. Para ser iglesia no hay que seguir a los hombres, porque la iglesia es la unión con Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y por tanto, para levantar la iglesia que Cristo quiere, hay que saber obedecer, que ese es el punto capital que los católicos nunca aprenden. Les cuesta aprender, les cuesta discernir la obediencia en la iglesia y hasta dónde llega la obediencia a una jerarquía. La iglesia es la unión con Cristo, la unión con el Verbo encarnado, la unión con la palabra del pensamiento del Padre. Si no estás unido a esa palabra divina, si estás en tus palabras humanas y por tanto, si estás en tus comportamientos humanos, en tus obras humanas, si no has asimilado a Cristo en tu interior, si no te has transformado en Cristo, no lo imitas, no vives su misma vida, sino que solamente tienes un conocimiento de Cristo como la tienen todos los católicos, se sabe en el catecismo, se sabe en la teología, se sabe más o menos la vida de Cristo, y muchos no se la saben. Muchos van a buscar entre otras cosas quién es Cristo y se quedan con ese Cristo. Muchos interpretan la palabra de Dios a su manera humana y tienen un concepto de Cristo, una visión de Cristo que no es la real. Así están todas las religiones que no son la católica, los evangélicos y demás, no conocen a Cristo, porque no defienden a Cristo, sino que defienden su interpretación de las Sagradas Escrituras. La unión con Cristo es la unión con una persona divina. No es el tener en la mente una serie de conocimientos o de interpretar la Sagrada Escritura según conceptos filosóficos, teológicos, discursos, etc. Unión con la palabra. Y para unirte a la palabra divina, tu mente tiene que obedecer, tiene que someterse a esa palabra divina. ¿Y cuánto cuesta esa obediencia? Porque la unión con Cristo son muchas cosas. Ser iglesia son muchas cosas. Hay una vida espiritual, y hay una vida mística, y hay una vida eclesial, y hay una vida social, en la que tiene que darse esa unión con Cristo, pero de forma diferente. Muchos comulgan y reciben a Cristo, pero después persiguen a los profetas. En la Eucaristía está la palabra de Dios, pero también está la palabra de Dios en los profetas. Y entonces aparece una división en la misma iglesia, en lo que es la unión con Cristo. Si de forma mística te unes a Cristo en la Eucaristía y después ya no te unes a Cristo en los profetas porque rechazas su palabra, no obedeces esa palabra, entonces apareces una división en tu vida espiritual. Una división en la obediencia a Cristo. Una división en ser iglesia. Comulgas a Cristo en la Eucaristía y después excomulgas con un falso papa, con una falsa cabeza. Tu unión mística con Cristo es diferente a la unión espiritual, porque espiritualmente estás comulgando con el anticristo y místicamente estás comulgando con Cristo. Y entonces esto no se puede sostener por mucho tiempo. No se puede. Muchos no saben lo que es ser iglesia. La iglesia es la palabra de Dios. La iglesia es Cristo. Y la palabra de Dios puede estar en muchas almas al mismo tiempo, puede estar en la jerarquía, puede estar en los profetas, puede estar en tu vida, en tu corazón, puede estar en otra persona que no sea profeta, pero que tenga vida de unión con Cristo. La palabra de Dios se manifiesta de muchas maneras, ya que saber obedecer a esa palabra divina, a ese verbo encarnado. Hay que saber ver a Cristo en la jerarquía, en los profetas, en ti, en la otra persona. Hay que saber discernir eso, y eso cuesta discernirlo. Porque la gente suele estar en sus pensamientos clavada, en sus razonamientos, en sus visiones, en sus puntos de vista, en sus teologías. ¿Cuántos hay en las escuelas teológicas que rechazan a los profetas? Están rechazando a Cristo con su conocimiento teológico Y ellos pretenden con ese conocimiento teológico estar unidos a Cristo. ¿Ven la división que hay en la iglesia? Y esto siempre ha sido así. Porque el hombre por el pecado original queda dividido en su misma naturaleza, en su mismo ser. Y por eso le cuesta unirlo todo, aunarlo todo, verlo todo. Dios está en todas las cosas, pero hay que saber de qué forma está Dios en todas las cosas y cómo se manifiesta en ellas. Dios está dentro del corazón de las personas, pero Dios también está fuera en la creación, en la naturaleza, pero de forma distinta se manifiesta de forma diferente. Y una persona que busca a Dios entonces lo encuentra en todas partes y sabe encontrarlo de forma diferente en todas partes. Por eso, para ser iglesia, hay que saber encontrar a Cristo en todas partes. Hay que saber encontrar a Cristo en los profetas, a Cristo en la jerarquía, a Cristo en las almas. Hay que saber percibir su presencia divina. Y esto cuesta mucho, porque esto supone un salir de nuestros razonamientos, de nuestras lógicas, de nuestros discursos, de nuestras visiones en la vida. La iglesia es Cristo y se construye la iglesia, se levanta la iglesia obedeciendo a Cristo. Y cada uno en la iglesia, la jerarquía, las almas, los teólogos, tienen que obedecer a Cristo para que lo que estén haciendo en la iglesia, la misión que tengan de Cristo, la hagan según Cristo, la hagan para llevar a las almas hacia Cristo. Si los hombres en la iglesia, si la jerarquía, las almas, los teólogos, no obedecen a Cristo, entonces hacen muchas cosas en la iglesia y enseñan muchas cosas y obran muchas obras de apostolado, pero eso no es la iglesia. Hay que saber discernir lo que es la iglesia verdadera de lo que no es la iglesia verdadera dentro de la propia iglesia católica. Que en la iglesia católica hay una iglesia que es totalmente falsa y es la que comúnmente siguen todos los católicos. Porque el católico generalmente se apunta al rebaño, se apunta a la masa, se hace masa. Y le cuesta vivir su vida espiritual. Tu alma y Dios, Dios y tu alma, lo demás no te interesa. Lo demás, lo que dice la jerarquía o dicen los teólogos o lo que sea que pase en la iglesia, no interesa. La iglesia está hecha para salvar almas. Y eso es lo que interesa en la iglesia. Lo único que interesa. Y si la jerarquía de la iglesia no salva almas, entonces no me interesa la jerarquía de la iglesia, ni la respeto, ni la obedezco. ¿Cuánto cuesta entender este punto? A la gente se le ha enseñado un falso respeto y una falsa obediencia a la jerarquía. Y entonces cualquier cosa que diga la jerarquía en una homilía, eso hay que seguirlo. Cualquier cosa que oficialmente se publique en la iglesia, eso hay que seguirlo. Si no hay obediencia a Cristo, por más que digan y enseñen y haga la jerarquía, nunca hay que seguirla. Porque la vida espiritual es unión con Cristo. Jesús nace para que el hombre se asimile a Él, para que el hombre se transforme en Él, que es la palabra del pensamiento del Padre, para que el hombre obedezca su palabra. Para esto es el nacimiento del Hijo de Dios. Para esto es Navidad. La Navidad no es para que Jesús nazca en tu corazón, sino para que tú obedezcas a Dios, para que tú imites a Cristo, te transformes en Cristo, seas otro Cristo. Esto es la Navidad. No puede ser otro Cristo si lo comulgas en la Eucaristía y después no obedeces a una jerarquía que te enseña la verdad o a un profeta que te comunica la palabra de Dios. No puedes unirte a Cristo aunque lo comas en la Eucaristía y después sigas a una jerarquía falsa que te enseña la mentira, la herejía, y después persigues, juzgas y condenas a todos los profetas. No estás unido a Cristo. No imitas a Cristo en tu vida, sino que estás lleno de muchos conocimientos, te lo sabes todo, como los fariseos, como los sumos sacerdotes, los que mataron a Esteban, que les dio un discurso ante su cara de lo que eran los profetas, de lo que hacía Dios en medio de los hombres. Y esos sumos sacerdotes se partían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Les decía la verdad ante sus caras, esa jerarquía que con su boca decía que estaba con Dios, pero con sus obras estaban muy lejos de Dios y estaban construyendo una iglesia, un templo, donde no estaba Dios. Por eso ese templo fue destruido después de la muerte de Cristo, como en este tiempo va a pasar con Roma. Con el Vaticano han construido una iglesia que no es la de Cristo, va a ser destruida. Y la jerarquía que sostiene esa iglesia también va a desaparecer. Porque la iglesia es Cristo. La iglesia no es el razonamiento, no es el discurso de los teólogos o la enseñanza oficial de la jerarquía. Hay mucha enseñanza oficial que no hace iglesia, que no ayuda a ser iglesia. ¿Cuántos hay hoy día que imitan a esos sumos sacerdotes y van en contra de los profetas, de los mensajes marianos, van en contra de la enseñanza de la misma iglesia, del magisterio auténtico, infalible, de los dogmas, porque ya no son de Cristo? porque dicen con sus bocas tener a Cristo y dicen que comulgan todos los días, pero después están destruyendo a Cristo, destruyen su obra. ¿Cuántos están condenando? ¿Cuántas almas están condenando por culpa de la jerarquía oficial de la Iglesia? Por culpa de lo que enseña, de lo que dice y enseña esa jerarquía oficial. ¿Cuántas almas se condenan por seguir a hombres en la Iglesia? Por no seguir la palabra de Dios, por no seguir a Cristo, por no dar testimonio de Cristo, por no defender a Cristo. Si defiendes a los hombres en la Iglesia, te cargas a Cristo, divides a Cristo, persigues a Cristo. Esteban vio el cielo abierto y manifestó lo que Dios obraba en ese momento, y quisieron los hombres, lo apedrearon, lo mataron. Esteban les enseñó la verdad de las Sagradas Escrituras a los sumos sacerdotes, y quisieron los sumos sacerdotes, mandaron matar a ese hombre, porque ellos se arrogaban la autoridad de Dios en la Iglesia. Si quieres unirte a Cristo, tienes que aprender a obedecer su palabra, que se manifiesta de muchas maneras, en la jerarquía, en los profetas, en las almas, en la vida. Muchos no escuchan la voz de Dios en su interior, pero Dios les habla de otras formas, porque Dios tiene muchos caminos para manifestarse a los hombres. El hombre, por el pecado original, está encerrado en sí mismo y no sabe atender a la voz de Dios. Y entonces Dios se las ingenia para comunicarse con el hombre que está metido en su celda, en su calabozo, en la cárcel de su cuerpo. Y lo que importa en la vida es estar atentos a esta palabra divina, que ya viene por los profetas, ya viene por la jerarquía, ya viene por las almas, ya viene en el interior de la persona. Hay que estar atentos a esto para unirse a Cristo. Y sin este discernimiento, la vida espiritual y la vida eclesial no sirve absolutamente para nada, como pasa hoy día entre tantos católicos, que andan preocupados porque alguien les dice que el día de Navidad va a pasar algo muy gordo en todo el mundo, o que va a ser el gran aviso. ¿Cuánta gente metida en los líos del mundo, en los problemas del mundo, en las ideas de los hombres, en el lenguaje de los hombres, y no se entera de dónde está Cristo, ni cómo habla Cristo? No busques a los hombres, busca a Cristo en los hombres, y entonces nunca te vas a perder y siempre vas a encontrar el sentido y el camino en tu vida.